Mauri Díaz está ahí dando vueltas en el teléfono. Me parece que estás por ahí, Mauri. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mauro. Buen día a toda la gente ahí de Kermés. ¿Cómo estás? Bien, bien acá. ¿Cómo se preparan para el tercero? Bien, bien, bien. Esta es una fecha bien rockera, bien de nuestro palo también. Bien. Y así que lo estamos esperando con ansia. Es este sábado. Ya mañana empezamos con el armado, porque es cada vez más grande el sucucho y cada vez más tiempo de armado. Y se van incorporando cosas, ¿no? Claro, vamos a medida de que vamos haciendo los streaming, va haciéndose más grande la movida técnica, la movida de que uno quiere hacer. Entonces, está buenísimo todo. Bien, contanos, ¿quiénes van a tocar este sábado? Este sábado van a tocar Siberiano, que es una banda de acá. Los chicos son de acá, que viven en Buenos Aires. Y acá van a presentar con un set distinto, porque hay dos de los Siberianos, de los cinco. Y así que invitaron a un par de músicos de la ciudad y hicieron un set especialmente para el sucucho. Ah, bien. ¿Y quiénes van a estar tocando de los Siberianos? Va a estar tocando Lulo y Tommy. Bien. Bien, porque perfecto. El resto de la muchachada está en Buenos Aires. Claro, sí. Sabía, no sabía que... Yo tenía ganas de ver a mi primo, pero no lo voy a poder ver. Sí, te escuché algo ahí y dije, estaba pensando en cómo te decía, que es unos siberianos con una formación distinta, media rara. Bien. Que han preparado para los chicos para poder estar acá. Bueno. También va a estar Puente Fango, que también estuvo hablando ahí en Kermés ayer. Sí, exactamente. Y que van a estar presentando un disco también, su disco nuevo, en un formato distinto, virtualmente. Uh-huh. Entonces, está como buenísimo eso también. Y va a estar Norberto Topo, que es un actor de la ciudad. Ajá. Que va a hacer unas intervenciones. Eso sería en la fecha 3 de Sucucho Viral, que se llama Encuentro, justamente porque nos volvemos a encontrar y hacer cosas. Bueno, buenísimo. Bueno, tercera actividad o tercer encuentro, como ustedes dicen, ¿qué hacen, algún análisis después de cada uno de ellos para saber más o menos cómo está yendo, alguna repercusión? Siempre lo que dicen en la calle está bueno para poder aportar y sobre todo modificar o golpearte un poquito el pecho. ¿Cómo lo están llevando ustedes? Bien, estamos aprendiendo por todos lados, porque también es meternos a experimentar. Claro. A mí personalmente me cambia el lenguaje de hacer recitales en vivo con público, hacer charlerías, trabajar para otras producciones, uh-huh, a pasar todo eso a una pantalla. Claro. Entonces la frialdad de una pantalla. Claro, entonces la crítica siempre está ahí activa, ¿entendés? Sí, bueno, esto pasa por acá, esto pasa por allá. Técnicamente cada vez más grande, uh-huh, porque necesita más cosas, porque... ahora, por ejemplo, son dos bandas, no una, entonces son dos baterías, dos todo. Claro. Y después el recibimiento de las personas, de los amigos que están ahí, siempre es positivo, todo el mundo enganchado. Llegamos, este último sucucho con Guillermina Gavaza, el anterior, fue un pico, tuvimos picos de rating, sería, ¿no? Claro. Pico de personas conectadas. La verdad, cada vez es mejor en todo sentido el sucucho y estamos experimentando todo esto, porque nadie es el profesional de esto. Claro, exclusivamente. Por supuesto. Más o menos, ¿cuántas personas estuvieron conectadas la última vez? La última vez estuvieron, el conteo mío, cuando estaba terminando el streaming, fue de 425 personas. Bien. Que pasaron por el streaming. Bien, un teatro español. Sería un teatro español, sí. Con un pico de personas conectadas de ciento y moneditas. Claro, que van y vienen. Al mismo tiempo. Claro, porque van y vienen, pasaron 400 por el de streaming en vivo y con un pico de 100 conectadas al mismo tiempo. Claro. Eso es un tremendo número para hacer una movida tan independiente. Claro. Y nosotros, como Radio Kermés, el aporte que hacemos es poder escucharse por radio y también por nuestra aplicación o nuestra página web. Así que si no lo estás mirando, lo podés escuchar por el aire, que eso también es un aporte. Si justo tenés que salir, no te lo querés perder, lo podés escuchar por aire eso también. Eso mismo te iba a decir. Tengo una amiga, Tefi, que me dijo que lo puso por YouTube y después se tuvo que poner a hacer unas cosas, y lo puso por Radio Kermés, a ver. Muy bien. Y le encantó, porque además se escucha muy bien. Bueno, sí, la verdad que también hay que decir que el sonido origen, que ese es el sonido real, está muy bien logrado, más vale que los músicos son muy puntillosos y muy detallistas en la cuestión del sonido, se nota al aire, sobre todo al aire, cuando digo al aire digo por streaming, y eso se refleja en el, no, en y el aire. Esa bajada que hace, que atravesamos por vía por Radio Kermés, también se escucha muy bien, entonces todas las personas que si no lo pueden mirar lo pueden escuchar por Kermés, así que es fantástico eso para nosotros. Bueno, y un montón, y sumale todas estas personas que pasaron por el streaming más todas las personas que lo escucharon por Kermés, tuvo muy buena repercusión. Bien, y lo que ustedes están haciendo, Mauri, también es casi una punta de lanza, porque la Municipalidad de Santa Rosa también anunció aquí en Radio Kermés que posiblemente en unos días anuncie también una serie de recitales, en este caso abriendo el Teatro Español, para realizar realizarlo a través de streaming. Eso también está bueno porque, más allá de esta situación que en algún momento va a pasar, lo de la pandemia, puede llegar a ser un nuevo recurso para los artistas, ¿no? Puede ser una idea novedosa que trae una crisis como es la pandemia. Claro, yo pienso que te va a faltar bastante como para que esto vuelva a la normalidad, ajá, por así decirlo, un poquito. Y yo pienso de que la alternativa, los contenidos, es el momento de generarlos también. Y bueno, y muy bien por la municipalidad que anuncie eso y que le dé lugar a los artistas y que puedan cobrar y que, claro, que hagan su trabajo en este momento. Es, y más que nada los artistas, no solamente el dinero, que es una gente más sensible, uh-huh, sino que de poder decir y tocar para estar contenidos, viste, y poder tener un lugar para poder largarlo, es genial. Bien, también ustedes están lanzando una especie de código QR para que se pueda aportar algo de dinero a toda la actividad que ustedes hacen. ¿Cómo es eso para el que no conoce demasiado? ¿Cómo se puede hacer para aportar al Sucucho? Para aportar, ahí tenés, físicamente para comprar unas calcos en Macoco, en Locura Fans o en Parpa Fértil, ahí pueden hacer su donación comprando una calco, o dos, o tres, o la que quieran. Uh-huh. Físicamente, si se encuentran con esos lugares, pueden aportar desde ahí, sino mediante un código QR que en realidad te lleva a la página de compra Santa Rosa, que es la página de la municipalidad, que es una especie, bien, de Mercado Libre. Claro, Encontrá Santa Rosa. Encontrá Santa Rosa, perdóname. Encontrá Santa Rosa. Ahí, cuando nosotros decimos el código QR, vos podés cambiarlo y te lleva directamente a esa página. Claro. O si no, en cualquiera de nuestras publicaciones nosotros ponemos el link directo y pueden comprar la cantidad de calcos que quieran, hacer su donación de esa manera, uh-huh, vía tarjeta de crédito, vía débito. Es como hacer una compra en Mercado Libre, pero en realidad estás donando a un espectáculo. Sí, en realidad yo diría más que donar, estás pagando por ver un espectáculo. Sí, nosotros en la charlería, cuando hacemos, es abierto a todo el mundo, por eso los streaming son abiertos también, porque creemos en eso, ¿no? Claro. Y acá nosotros pasamos un sombrero, no le decimos gorra, porque la gorra la tenemos un poco lejos. Ajá, una gorra virtual sería. Sería una gorra virtual que nosotros acá en la charlería le decimos sombrero, y pasamos el sombrero y esa es la plata que va para los artistas. De esta manera lo haríamos virtualmente o comprando una calco. Así que de esa manera pueden colaborar con este festival, que lo está haciendo Megafon, que lo está haciendo Lucas Mora con Bambú Sonido, Frank, que es nuestro operador streaming, está Thais también en la comunicación, Facu en la prensa, Pablo, uh-huh, Luzamil, yo, somos, bien, un montón de gente que estamos laburando para poder seguir haciendo esto. Bien, siempre a las 7 de la tarde. Sábado a las 7 de la tarde. Este sería el último encuentro que planteamos y anunciamos un bonus track. Ajá. Que va a salir la semana que viene, no te voy a contar mucho que digamos, pero lo único que te voy a decir es que vamos a hacer otros y muchos más como bonus track, y la particularidad que va a tener este Sucucho va, sí, a ser de que va a haber una convocatoria abierta a agrupaciones y bandas de toda la provincia, ahí se va a hacer una selección. Ah, va a estar bueno este. Entonces, vamos a hacer un bonus track con convocatoria abierta a toda la provincia, ahora que nos podemos manejar un poquito más. Claro. Así que, bien, bueno, te voy a contar eso solamente, que, dale, vamos a hacer otro, que va a ser abierto la convocatoria, y la semana que viene todos los grupos o bandas se van a enterar cómo pueden participar. Claro. Y de esa convocatoria van a salir las bandas que van a tocar. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Bueno, Mauri, buenísimo. Buenísimo también el anticipo. Y este sábado a las 7 de la tarde, Sucucho Viral, van a tener el link para verlo y lo pueden escuchar a través de Radio Kermés. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente de Kermés, por siempre por la onda. Y nos vemos el sábado por ahí por la pantalla. ¿Cómo no, Mauri? Hasta luego. Abrazo.